Es Radio Tudela 96.0 FM. Continuamos en la sintonía del magazine de la mañana de Tudela, en Radio Tudela Es Radio. En este último lunes, bueno, no, todavía queda el lunes que viene, estamos al lunes 23, todavía quedará el lunes 30 de noviembre. Y recibimos al siguiente invitado de este lunes, que como hemos ido realizando en el Rincón del Queiles con Jesús María Arellano, hemos ido recibiendo a todos los concejales del Ayuntamiento de Tudela. Y se estaba resistiendo Gustavo Gil Pérez Nievas. Muy buenos días, Gustavo. Muy buenos días, Paul. Gracias. Muy buenos días. No me estaba resistiendo, pero las circunstancias, pues, un poco me obligaban a solamente poder hacer la entrevista de manera telefónica. Bueno, pues al final, cuando dos personas quieren, al final, por lo menos, tienden a entenderse y a escucharse. Eso es lo que queremos. Correcto. Escucharte, Gustavo, porque lo cierto es que una de las... De las mociones que habéis presentado en las últimas semanas ha tenido bastante repercusión con el tema de Hornoviejo, ¿no? 30 personas de Tudela están en este momento en el paro y fuisteis el grupo que presentó esa moción al Ayuntamiento de Tudela. Correcto. Bueno, no es la única que hemos... La verdad es que, aunque solo tenemos un concejal de un grupo nuevo como el nuestro que ha surgido en Tudela, más que partido político, somos una candidatura de electores, un grupo de vecinos que nos hemos juntado para intentar entrar en el ayuntamiento desde el punto de vista de la izquierda. Entonces, nuestro trabajo está siendo arduo. Llevamos ya tres mociones, bueno, cuatro. Esta es una de ellas. Y aunque desde el ayuntamiento, respecto al Hornoviejo, evidentemente mucho no se puede hacer, sí que queríamos mostrar nuestra solidaridad y pues un poco la sensibilización desde el propio ayuntamiento cara a este problema, que ahora ha sido encarnado por esta empresa de Hornoviejo y Panadería Aliaga, pero que a tantas personas de manera anónima les ocurre, les ha venido ocurriendo durante los últimos años. Nosotros, en principio, a la par que solidarizarnos y con estas trabajadoras y rechazar este cierre brusco patronal, también de paso queríamos pues meter algunas más, digamos, algunos puntos más que consideramos importantes, como instar al Gobierno de España a derogar la reforma laboral, que tanta precarización está consiguiendo que haya, digamos, en el mundo laboral, tanta precarización y tanto mantenimiento de la tasa de desempleo que, con tanto bombo y platillo, decía el Gobierno de Rajoy que iban a reducir. Queremos instar también desde esta moción, queríamos al Gobierno de Navarra a reclamar y asumir competencias pues en temas de empleo y de seguridad social, en fin, un poco aprovechar en esta moción a sacar un poco el tema laboral a colación Ya que has dicho esto último, ¿no?, que me ha parecido interesante, sí. Instar al Gobierno de Navarra a que desde el Ayuntamiento de Tudela se tenga más fuerza a la hora de ejecutar con el tema de la economía relacionado, ¿no? Si me puedes explicar esto un poquito más para entenderte. Bueno, básicamente, pues que defienda un poco el convenio, como está haciendo, de respecto al Estado y en políticas de empleo y de seguridad social, reclamar su mayor autonomía, digamos, desde el Gobierno. Es más que nada una llamada de atención desde un ayuntamiento como es el de Tudela para aliviar un poco la situación de emergencia social en el que nos encontramos, especialmente aquí en la Ribera, y hacerlo un poco más personalizadamente desde Navarra. Básicamente un poco iba en ese sentido. Hablamos con Gustavo Gil Pérez Nievas, único concejal de CUP, candidatura Unidad Popular, que esta mañana de lunes tenían un pleno en el Ayuntamiento de Tudela para el tema de las mesas electorales, creo recordar. ¿Algún tema más que habéis abordado, Gustavo? No, además he salido un poquito. Yo es que ya avisé que iba a llegar 5 minutos tarde y el pleno de hoy era extraordinario, era de mero trámite, básicamente para el sorteo de presidentes de mesa, vocales y demás para las próximas elecciones. Yo dije que iba a llegar 5 minutos y me podían esperar, pero bueno, como había quórum, al final han decidido hacerlo. Yo me sentí un poco decepcionado porque ya avisé, ¿no? Básicamente se ha tratado ese tema, no ha sido más que darle al botoncito del ordenador y que automáticamente pues se hiciera el sorteo. Y bueno, los concejales, en principio, una vez cumplido el quórum de presencia, el único papel era hacer de fedatarios, ¿no? de notarios, de que las cosas se hacen correctamente. No se ha tratado nada más. Los temas que en este momento más está preocupando a la ciudadanía, pues también se está hablando de la limpieza. Salía hace poco también una serie de acciones en el que no se supera el presupuesto que estaba acordado, que se había ahorrado en los salarios de esos 49.000 euros que se van a invertir en la limpieza de Tudela, sobre todo con el tema de las hojas de otoño, ¿no?, y estas lluvias. Sí, sí, sí. Esto es un trabajo... Bueno, se divide, digamos, en dos partes. Desde el ayuntamiento lo que han querido es optimizar el trabajo de la contrata, es decir, bueno, por lo menos es como lo entiendo yo, obligar un poco a cumplir todo el pliego de este contrato. Pues había cosas como, por ejemplo, el tema de limpieza con aguas a presión en algunos puntos o el recogido de hojas. Creo que estaban dentro del propio pliego, pero no se ejecutaban fehacientemente. Entonces, un poco se le ha instado a la empresa a que lo haga. Y por otro lado, pues se ha llegado a un acuerdo de ampliar los trabajos de limpieza, pues a barridos manuales de apoyo por la tarde, etcétera, etcétera. Eso en base al ahorro que se ha conseguido, pues con la negociación que se ha hecho con los bancos de los intereses, de los préstamos que tiene el ayuntamiento y demás. Creo que ahí se ha hecho un buen papel de optimización de recursos en el ayuntamiento, desde nuestro punto de vista, por lo menos. Estamos hablando de ese ahorro. Yo entendía, había entendido que en la nota de prensa que mandasteis, que el ahorro venía por los salarios que se habían ahorrado, por una parte Nicola Rarte y diferentes personas que se habían bajado los sueldos, pero entiendo que ese ahorro viene por los ajustes que se han hecho con los bancos. Bueno, evidentemente con los ahorros de sueldo, yo creo que eso es más bien algo... creo que es muy importante, ¿eh?, que lo tomamos como algo muy positivo, pero evidentemente con esos ahorros no se puede pagar estos 49.000 y pico euros. Entiendo que también forman un poco parte de ese dinero, sí. Pero lo gordo viene, yo creo, de la renegociación de los intereses de préstamos importantes que tiene el ayuntamiento de Tudela contraídos después eso, desde anteriores legislaturas, pues con bancos. De ahí viene, yo creo, que la partida más importante. Del ahorro del alcalde, entiendo que al año se han ahorrado, creo que en torno a 20.000 euros, algo así, y los de los corporativos, pues muchísimo menos, claro, porque la mayor parte, además, no cobramos mensualidades, cobramos asistencia. Entonces, es muchísimo menos el ahorro por esa parte. Por lo tanto, ese dinero que viene de esa optimización en los bancos y, lógicamente, pues suponemos que esto se va a notar en las calles y carreteras tudelanas, esa limpieza, ¿no?, con la empresa que habéis tenido que poner las cosas claras, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues si esto no estaba en el contrato, ahora tiene que ponerse. Entiendo que va por ahí los tiros. Gustavo Gil Pérez Nievas, de concejal de CUP. Sí, yo creo que sí, que por ahí... Yo en principio no soy del equipo de gobierno, el papel un poco de vigilante les va a tocar a ellos... Pero creo que sí que se tiene, que se va a tener que notar, evidentemente, y si no, para eso vamos a estar un poco la oposición, ¿no?, para estar allí vigilantes. Desde nuestro punto de vista, de manera sobre todo constructiva y haciendo crítica, pues digamos eso, en plan constructivo, pero sí vigilantes. En eso no vamos a cesar en el empeño. Gustavo Gil Pérez Nievas, ¿algo más que quiera decir en esta primera entrevista que contamos contigo? A ver si la siguiente te puedes acercar a todos los estudios de Radio Tudela Radio, Gustavo. Bueno, intentaré, sí, no sé si será posible, pero yo tengo, como bien has dicho, soy el único concejal de mi grupo, tengo que estar bailando en muchos bailes y a la vez con mi trabajo y con muchas cosas y reuniones. Yo, bueno, lo único que te puedo decir, bueno... que no es poco tampoco, un resumen a lo mejor de estos primeros meses de aterrizaje en el ayuntamiento y demás. También te puedo hablar, bueno, has preguntado por la moción de Hornoviejo, pero te puedo hablar también pues de otras mociones que hemos sacado porque la verdad es que nuestro porcentaje un poco de mociones aprobadas está en el 100%. Hemos sacado por ahora todas adelante. Me gustaría hablar, por ejemplo, de la moción antipolígono de tiro, desde la CUP que presentamos como número uno, o sea, la presentamos, esta fue la primera de la cual nos sentimos muy orgullosos, fue aprobada en su totalidad, menos en un punto, digamos, que nos destaca un poco a nosotros con un poco respecto al resto del ayuntamiento. Para mí una moción de críticas al polígono tiene que ir de la mano de medidas, y nosotros pedíamos en este en esta moción destinar la dotación completa económica que recibe el Ayuntamiento de Tudela como medida coherente a esta moción, dedicarla a proyectos de ayuda a refugiados o otro tipo de proyectos de subsanación de la, digamos, de las consecuencias de la guerra. A este punto nos quedamos solos votándolo porque todo el mundo está, o casi todo el mundo está en contra, digamos, del polígono de tiro y de las guerras, pero a la hora de entrar un poco en el tema económico nadie quiere mojarse, ¿sabes? Nosotros proponíamos que este dinero presupuestariamente se dedicara desde este mismo año que viene en los presupuestos, no se contara con él más que dedicarlo exclusivamente a ese tipo de ayudas a refugiados, digamos, a las consecuencias de lo que he dicho antes, de las guerras, que desde aquí ensayamos. Otra moción que presentamos, también muy interesante, fue la moción CABAR, digamos, que trabaja un poco en poner, en regular la, el plan energético de Navarra y evitar que se nos llenen, hay una saturación paisajística de molinos de viento en determinadas zonas, como la Sierra del Yugo, una zona medioambientalmente muy muy interesante, que crearía un efecto barrera entre los hábitats ecosistemas del Ebro y de las Bardenas, y técnicamente también pues es una moción que, digamos, cuestiona la gran concentración de parques eólicos y dificultad de distribución y transporte, ¿no?, de este tipo de energías. En esta moción nosotros proponíamos hacer un mayor aprovechamiento de este segundo plan energético de Navarra y no pasar directamente al tercero. ¿Por qué? Porque los parques eólicos que ya tenemos son inmensamente optimizables con las tecnologías de las turbinas que existen hoy en día, que pueden llegar a ser hasta 5 veces más efectivas, digamos, que las de antes. Pues un poco en el sentido de aprovechar recursos, que eso va en la línea de lo que es la CUP. Aprovechar recursos, optimizar consumos de energía y, evidentemente, la defensa de las energías sostenibles, pero no a cualquier precio ni de cualquier manera. Y, por último, quería hablarte, si me dejas, de la próxima moción que vamos a meter. Esto es novedad, ¿no? O sea, esto nos estamos enterando en exclusiva a los oyentes de Radio Tudela Radio, Gustavo. Efectivamente. No sé si haré una rueda de prensa para presentarlo, ¿no?, pero sí que tenemos en nuestro programa un punto importante, también consideramos, que es la, en el sentido además de la moción CABAR, que es la, digamos, la optimización energética de Tudela como ciudad y su consumo 100% sostenible. Estamos preparando una moción que vamos a presentar casi seguro y que esperemos que tenga un gran consenso en su aprobación, si es que se aprueba, para tratar de hacer una medida que es, sobre todo, barata, que es algo que se demanda mucho hoy en día en los ayuntamientos, dada la escasez económica financiera que hay, es barata porque es gratis, es muy, digamos, ¿cómo te diría?, publicitariamente es muy positiva respecto al medio ambiente y, bueno, básicamente el objetivo principal de esta moción es conseguir que el Ayuntamiento de Tudela tenga garantizado un consumo eléctrico 100% de origen renovable. Esto es algo que no cuesta dinero, solamente hay que actualizar los pliegos de suministro eléctrico que a día de hoy están caducados, el 100%, de los cuales recién caducados el 50%, pero el otro 50% lleva caducado varios años porque se han ido prorrogando las subcontratas. En los dos últimos años hay unos vaivenes de precios de energía muy grandes que han afectado tanto a la parte fija referida a potencia como a la parte de consumo referida a los kilovatios hora. Nosotros queremos que la gestión desde el ayuntamiento sea mucho mejor a este respecto. Hemos hablado con empresas que garantizan de manera certificada por la Comisión Nacional de Energía y la Comisión Nacional de Mercados y Competencias, garantizan con un certificado el origen 100% de la energía que proveen de origen renovable. Gustavo, ya que estamos hablando de estos temas y se va a acercar pronto, si te parece, lo que sí nos gustaría, ir sopesando las opiniones que tenéis, que parece que va a ser en esta próxima semana, pero al final en radio, como sabes, el tiempo es oro. Sí que queríamos ir despidiendo esta entrevista para conocerte un poquito más. Gustavo Gil Pérez Nievas, años que tienes, a qué te dedicas, en fin, para que todos los oyentes de Radio Tudela Radio te puedan conocer mejor. Gustavo. Bueno, pues mi nombre, como has dicho, es Gustavo Gil Pérez Nievas, efectivamente. Yo soy protésico dental, tengo 44 años, estoy casado y tengo dos hijos. Y bueno, más o menos yo creo que eso ya lo había dicho muchas veces, ya tus oyentes creo que ya conocerán. Pero bueno, me alegro de haber estado en esta radio porque no había estado antes, y aprovecho desde aquí para saludar a todos los oyentes y espero no se hayan aburrido con el rollo que he soltado. Para nada, Gustavo, lo cierto es que ha sido interesante. Has comentado con nosotros esas tres mociones: la antipolígono, la eólica, ese plan también, y la del horno viejo. Luego también esta cuarta moción, que al final estamos viendo que como grupo haciendo política, que no estáis en el gobierno, sí que estáis en el ayuntamiento, bueno, pues que ya va a ser la cuarta o moción que presentáis, y que agradecemos que nos hagáis llegar toda la información. Gustavo, ¿algo más antes de despedirte que se te haya quedado en el tintero? No, básicamente pues que estamos, a pesar de estar en la oposición, estamos trabajando mucho en cada una de estas mociones, lleva mucho trabajo detrás, y que bueno, vamos a seguir así. Nosotros estamos contentos de estar aquí, creemos que representamos a una parte de la Tudela que antes igual no tenía voz ni voto, y bueno, en ese sentido vamos a seguir adelante pues haciéndonos oír en la medida de lo posible. Otra vez con más tranquilidad, y cuando ya me acostumbre a hablar más en la radio, porque no estoy muy acostumbrado. Pues menos mal que no estás acostumbrado, Gustavo. Ah, pues no sé. No lo sé, pero vamos, me has hecho de estar a gusto, he estado cómodo, Paul, la verdad. Bueno, de eso se trata. Muchas gracias, Gustavo Gil Pérez Nievas, concejal de CUP, candidatura a Unidad Popular de Tudela. Gracias, Gustavo. Muy bien, hasta otra. ¿Paul? Oh, sí. ¿Hola? Muy buenas. Ya, pues,